Y esta noche ya al fin, bueno, al fin se escucha como si yo hubiera querido que se acabara, pero no. Ya es el último episodio de las mujeres artistas en la historia, esas mujeres de las que fueron parte fundamental y aún así no se nos cuenta. Hoy vamos a hablar de... Les iba a traer varias, pero la verdad es que decidí hablarles de una en específico. Solamente vamos a hablar de Alice Guy. La verdad es que busqué y nadie me supo decir bien cómo se pronunciaba el apellido. Pero ella fue una cineasta, la primera directora mujer de la que se tiene registro en la historia, la cual pues al final ya saben, su nombre fue borrado, pero ahorita les cuento, ya saben que primero hay que entrar en mood radiovisual, escuchando un poquito de música, para que nos relajemos y podamos procesar toda la información que ahorita les voy a aventar, todos esos datos. Volvemos. Thank you. Me dijo por ahí un amigo mío que las oportunidades las crea uno mismo y es la creación del momento, la inspiración, la expectativa en lo incierto y el amor como un azul y buenas noches, como hablar por horas y derramar declaraciones. Yo no sé qué es esto, pero mejor ya no lo pienso. Intento terminar esta canción, pero no puedo. Y ya estamos de vuelta en este martes artístico. Ya saben, ya más relax, nochecita para que se tomen su tecito, una cervecita si fue un día pesado. Que digo, va iniciando la semana, no es para tanto. Y bueno, ya, entremos al tema, lo que nos compete. Cuando se habla del primer director de una película de ficción, el primer nombre que te llega a la cabeza es Méliès. La primera película que aparece en tu recuerdo es El viaje a la luna, esta que pues todo mundo conoce, que aunque ahorita ves los efectos especiales que tenía, dices, ¿eh? Pero para ese entonces era algo revolucionario. Pero, ¿qué pensarían si les digo que probablemente él no fue el primero, que hubo alguien antes de él y que ese alguien fue una mujer? Como les comenté, pues es la protagonista de nuestro capítulo del día de hoy, Alice Guy, que fue una pionera en el cine de ficción. De ella pues apenas empezó a conocer a unas décadas atrás, y esto gracias a que se publicó su autobiografía. Esta la publican su hija y su nieta, la tradujeron porque estaba en francés, y pues por eso es por lo que la gente comienza a decir, oh mira, tal vez sí hubo alguien antes de... Alice Guy estudió mecanografía y taquigrafía, es decir, o sea, ella no... nada que ver con las artes, pero gracias a esta... a este oficio que aprendió, pudo entrar a trabajar como secretaria en el contador general de la fotografía. Se los iba a decir en inglés, pero la verdad es que no me va a salir. Digo en francés, pero no me va a salir, así es que nos ahorramos el trabajo. Ahí ella está en contacto con las cámaras, con estos nuevos avances que había, empieza a quedar un poco maravillada con toda esta información que empieza a recibir. Hay que recordar que pues esto fue por allá de los 1880 aproximadamente, y pues simplemente ella queda maravillada. Ya estando ahí, uno de sus compañeros, bueno, no compañero como tal, sino como de los jefes, decide crear su propia empresa de fotografía y se la lleva a ella como secretaria. Entonces, gracias a este movimiento que hace, están trabajando con su nuevo jefe. A él lo invitan los hermanos Lumière a la presentación de la primer película grabada, que fue, como les comenté hace un ratito, pero fue una grabación donde están saliendo varios empleados, bueno, muchos empleados, de una fábrica. Esto a ella pues la logra maravillar. Y ella ve en la cámara un potencial más allá de solo documentar, de solo lo científico, que es lo que la mayoría de la gente estaba viendo en ese momento. Solamente lo veían como, así como con la cámara fotográfica, para algo de documento, para retratar la realidad o grabar la realidad en este caso, pero no como una ficción. Sin embargo, Alice en años anteriores había trabajado en lo que era el teatro. Nada realmente, no es que hiciera un papel o algo, estuvo ahí metida un ratillo, y después, cuando fallece su padre, tiene que trabajar ya en algo más serio, entonces se va de secretaria. Y ella va junto con su jefe junto con Gaumont, creo que así se pronuncia, ya saben aquí los acentos, pero a esta presentación. Y el señor pues se dedicaba a vender equipo fotográfico, le empieza a interesar vender lo que son las cámaras, esta nueva y revolucionaria cámara. Pero ella le comenta que pues ve otro potencial. Él realmente no estaba tan interesado en esa área, sin embargo, por alguna razón decide abrir una área o un departamento de cinematografía en su empresa y se la confía a ella con una sola condición: que estuviera encargada de esa área, ok, bien, pero que no fuera a descuidar sus labores como secretaria de su empresa. Es decir, te doy más responsabilidad, no dejes de ser mi secretaria, pero tampoco obviamente hay algún aumento o algún pago extra. Sin embargo, ella pues no le importó, porque así pudo ella explotar lo que fue pues este potencial que veía. Y gracias a esta oportunidad que le da, es que graba lo que se podría conocer en este momento como la primer fotografía o cortometraje, porque realmente dura muy poco, llamada El Hada de los Repollos. Esta es un video muy simple, está una chica vestida de hada sacando bebés de coles grandotes. Ya saben que así le dicen a los coles, repollo. No entiendo la verdad esa lógica, pero bueno. Pero esto viene basado en que se decía que las mujeres nacen de las rosas y los hombres de los repollos. Esta película se graba en 1896 y El viaje a la luna se graba en 1902. Es decir, 6 años después de esta película. Y a partir de ahí, ella empieza a hacer una serie de videometrajes o de cortometrajes que, según su cuenta, ascienden hasta más de 1000, de los cuales actualmente hay menos de 200. Ella está trabajando durante mucho tiempo en la empresa de Gaumont, haciendo videometrajes, haciendo ahí, pues haciendo tanto de directora como de actriz, como de productora. Y va aprendiendo junto con pues toda la generación de los primeros cinematógrafos que había en ese momento. Se le considera que es una de las pioneras también en lo que fue la película a color, es decir, pintar los cuadros cuadro por cuadro. Ella fue una de las primeras que lo implementó. También fue una de las pioneras en lo que fue la película con sonido. Hay que recordar que antes eran mudas. Y ella trató de sincronizar tanto la película con una grabación de fonógrafo. Dice, según su libro, que pues no siempre quedaban tan a la par. De pronto se iba un poco disparejo. Pero fue de las primeras que lo logró. Además de esto, fue la primer mujer que tuvo su primer estudio cinematográfico. Es decir, después de algunos años, ella decide casarse con un camarógrafo, con el señor Blech, ya saben, aquí. Pero, y se van de Francia, se mudan a Estados Unidos, empiezan a hacer muchas películas allá, ella se embaraza, pero sigue haciendo su labor de directora durante muchos años, hasta que se divorcia de su esposo. Se divorcian. Fue, según cuenta, un divorcio un poco rudo. Ella tuvo que vender su estudio o su estudio cinematográfico, porque pues básicamente la dejó en la quiebra. El camarógrafo se va a seguir sus sueños a Hollywood, que ya se estaba creando, y ella simplemente regresa a Francia. Pero yo creo que para digerir un poquito y contarles ya lo que viene, que es la parte triste, dramática de la historia, Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos. Y ya estamos aquí. Y ya estamos aquí de vuelta. Ahora sí. Ay, disculpen las fallas técnicas. Es que aquí, ustedes saben que estamos aquí empezando todo esto. No se preocupen. Tal vez haya más, tal vez sí, va a haber más. No se preocupen. Pero ya estamos de vuelta. Ya digirieron la información como más histórica de esta señora Alice Guy. Y como les conté, pues ahí viene la parte como más dramática o más triste. Les dije, ella después de su divorcio se va a París, bueno, a Francia, no recuerdo si a París, pero a algún lugar de allá. Y estando allá, ella ya no vuelve a dirigir una película. Ya, pues se dedica a sus hijos, se dedica a otras cosas, pero ya no dirige películas como tal. Después de cierto tiempo, antes de los años 40, decide regresar a Estados Unidos y buscar sus películas. Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen, amigos? Para su sorpresa, ya no existían sus películas. O al menos no existían como películas de ella. Algunas de estas películas que ella hizo junto con su esposo se las atribuyeron a él. A ella la borraron totalmente. Solamente la dejaban como actriz de reparto o como ayudante de cámaras. Ya no se le daba el nombre que ella merecía en esas películas, donde fue la directora, donde fue productora. Ya ella quedó ahí, guardadita, en un cajón olvidada. Y entonces ella pues empieza a buscar y buscar. Su jefe, como les comenté, a pesar de que hizo ella muchísimas películas para su empresa, cuando decide escribir la historia de su propia empresa, el señor... ¡Ay! Se me olvidó el nombre. Bueno, pero ya saben qué señor. Él descubre que, pues, empezó la historia a partir de 1908. Es decir, todo lo que ella hizo mientras estuvo trabajando con él no existe, y a ella la dejó simplemente como una secretaria en la historia de la empresa. Él, pues, dice... Perdón, ella empieza a decir así como de que... Oye, pero ¿y mi trabajo? ¿Qué pasa con él? Y lo busca, y lo busca, y amigos, pasa todo el resto de su vida tratando de buscar, dar el nombre que ella, pues, consideraba merecía, que tristemente no pudo lograr ver en vida. Todas las películas que ella grabó quedaron, pues ya sea asignadas, como les comenté, a su esposo, a otras personas. Ella incluso se le tachó de amante de su ex jefe. Es decir, pues nada que ver. O sí, pues qué importa. O sea, ella no dice que lo haya sido, pero pues sí lo fue. ¿Qué importa? O sea, eso es lo de menos. Ella hizo un trabajo. Ella dirigió muchísimas películas y pues solamente pudo encontrar aproximadamente unas 30. Ya con el paso del tiempo se pudieron recuperar algunas más, pero ella ya no le tocó ver eso. Como les comenté, es hasta los 1990, por ahí, los años 90, cuando su hija y su nieta deciden publicar su autobiografía, cuando ya la historia... la comienza a reconocer como la pionera que fue. Y todo esto basado en la autobiografía que ella escribió. Lo empezaron a cotejar con las películas que ella narraba. Y es cuando pues se dieron cuenta de que sí existían, que sí estuvieron antes que ella, perdón, antes que lo que la historia contaba como las primeras, y que nunca pues se habían tomado en cuenta. O que si se tomaron en cuenta, muchas fueron bajo el nombre de alguien más, incluso algunas bajo anónimos. Ya saben, como le pasó a algunas pintoras en el pasado, algunas fotógrafas también. Anna Atkins. Entonces, es pues básicamente lo que hemos estado hablando este mes, de cómo con el paso del tiempo, lamentablemente, pues muchas de las mujeres artistas quedaron en el olvido, a pesar de que fueron pioneras, de que fueron creadoras de cosas muy importantes, pues la historia del arte la relevó, porque pues así es la vida, amigos. No es cierto, pero ustedes saben que la historia está escrita por hombres y para hombres, entonces pues va quedando ahí este hueco donde dicen muchos historiadores, sobre todo historiadoras feministas, que a la historia del arte le falta la mitad, mínimo, porque pues las mujeres de las que nos hablan son muy poquitas. De hecho, ustedes piensen ahorita, 1, 2, 3, ¿cuántas mujeres del arte conocen? Máximo, como muy, muy, muy así, fueron 3 en las que pensaron: Frida Kahlo, Frida Kahlo, Remedios Varo y Leonora Carrington, que son como las más populares de las que nos hablan, de las que también les voy a hablar, no se preocupen, porque su arte me encanta, pero son de las que más nos hablan. De pronto sí te meten alguna que otra por ahí, pero son más de relleno. De Sofonisba, por ejemplo, sí llegué yo a leer antes un poquito, pero no te cuentan toda la obra que hizo, la importancia que tenía, todo lo que es el significado de esa misma obra. Y pues era más que nada, o el objetivo principal de estos 4 episodios era ponerlas un poquito ahí en la mira, que la gente viera que están ellas, que hay mujeres que representaron el arte de maneras espectaculares, y pues que si te despertó un poquito la duda, digas: ay, voy a buscarla, voy a ver qué hay, cómo es su trabajo, qué me inspira, buscar qué artistas se pudieron inspirar en ellas o ellas en qué artistas se inspiraron, claro, porque también pues lo hacían. Ya saben, aquí todo es una sociedad y todos tomamos algo de algo. La originalidad es algo muy vago. Pero, pues, para cerrar el capítulo, pues yo les recomiendo que vayan. No el capítulo, esta sección. Les recomiendo que vayan y busquen pues las películas de ella. Hay varias en YouTube, entonces pues no es como que les diga, ay, vayan y paguen la suscripción de Netflix para que la vean, o no. La que más está y más completa, creo yo, es la primera que hizo, la de La Hada de los Repollos. Realmente, pues son películas antiguas, son como todas las películas mudas que hasta cierto punto son como interesantes. Tiene otra que habla sobre el, como el feminismo, y es muy curioso porque te cambia los papeles de los roles de género. Es decir, a las mujeres, a pesar de que están con vestido, tienen actitudes muy de hombre de esa época, así como de, oh, yo te detengo la bolsa, cariño, yo te cuido. Y los hombres son como más afeminados y más con esa actitud delicada donde van pasando y una mujer le chifla y él se sonroja y llega otra mujer y se empieza a pelear con la otra porque él está hablando a su mujer. Entonces, para esa época, pues sí es algo un poco adelantado, o sea, estamos hablando de los 1900, principios del siglo XX. Ay, es que a mí los siglos, amigos, ya saben. Vean, la verdad es que su obra está interesante, es divertida, ustedes la ven y ven lo adelantada que estaba para su época. Les voy a compartir los links en Instagram y en Facebook para que vayan. Tal vez descargue algunos fragmentos y se los ponga. Digo tal vez porque mi herramienta de trabajo es el celular y a veces no le caben ya cosas. Pero si sí puedo, lo hago. Si no, pues vayan a YouTube. Los links sí se los voy a compartir definitivamente para que los vean. Pero, pues conózcanla. Les recuerdo, es Ali Kui Yi. Se escribe G-U-I, griega su apellido. Busqué y todo el mundo lo pronunciaba distinto, entonces pues fui una más. Pero obviamente hoy no les tengo solamente noticias tristes o historias tristes. Que en sí es una historia, o sea, sí termina triste, pero al principio es una historia bastante interesante todo lo que ella creó. Pero les voy a hablar sobre Luciana también, que es la primera película mexicana de y con puras mujeres. Y que aparte es un film jalisciense, tapatío. Y que aparte, para los que nos llegaron a escuchar en los primeros episodios, yo no era sola. Yo no estaba aquí solita hablando con ustedes. Tenía una acompañante, Zoe Rodríguez. Y pues ella es nada más y nada menos que parte del staff de esta gran película que se grabó. Todavía no se lanza, por lo que no les puedo decir, vayan, corran y véanla. De hecho, pues debido a temas pandémicos, aún no se tiene la fecha exacta de cuándo va a ser su lanzamiento. Pero hay una gran posibilidad, espero, de que podamos tener aquí a Zoe de nuevo para que nos cuente un poco de la película, no como parte de radiovisual, tristemente, pero sí para que ella nos hable un poco del proceso creativo de esta película, de Luciana, de qué trata, por qué y cuáles fueron los motivos para que se realizara. Es una película con temática feminista, ya se los advierto de una vez. Digo, para que no vaya a haber algún despistado que diga, ay, no era lo que yo esperaba. Yo esperaba algo como Nosotros los Nobles o Balazos, dice David. No, es algo más tema feminista, pero igual, pues denle la oportunidad, amigos, en esta vida hay que conocer de todo. Entonces, esa es como estén al pendiente. La mayoría del elenco de esta película son mujeres. Y no, tampoco es como de que, ay, vamos a segregar a los hombres. No, pero pues tiene su porqué de ser así. También hay muchas películas donde solamente hay vatos como protagonistas o como actores y ahí puro vato. Y balazos, dice David de nuevo. Pero, pues, y vayan, disfruten, vean. Todavía no sé cuándo, porque todavía no hay fecha, ya les dije. Esta pandemia nos tiene locos a todos. Pero bueno, esa fue la temática del día de hoy. Y como último datito, ya hay cartel, ya hay fecha para el Corona Capital GDL. No me quería emocionar, amigos, pero la verdad es que sí me emociona poquito. Y lo tenía que sacar, ¿verdad? Pero nada, esto ya es como un paso más hacia la luz. Pero una luz chida, no la que te dicen que no sigas. Así es que les agradezco por haberme acompañado el día de hoy. Espero no se hayan aburrido tanto. Pues sí. Ya, relájense, descansen, disfruten el resto de la semana que apenas va empezando. Échenle ganas. Soy Mariem, en controles está David. Hoy tenemos de invitada a Andrea. Así es que, nada, tengan un bonito día y nos vemos. Nos escuchamos, perdón. Me detuve y observé cada parte detallada de tu cuerpo, el más mínimo detalle para entender que eres la belleza absoluta expresándose. Quiero decirte que te quiero, quiero decirte con los ojos lo que siento. Quiero que bailemos hasta no sentir el cuerpo, y quiero que bailemos con los ojos atentos y decirte que me muero cuando en tus ojos veo cómo te muevo. Y quiero que bailemos hasta no sentir el cuerpo, y quiero que bailemos con los ojos atentos. Las crea uno mismo y es la creación del momento, la inspiración, la expectativa en lo incierto y el amor como una sol y buenas noches, como hablar por horas y derramar declaraciones.